A las 10:48 de la mañana de nuestra radiocracia de cada día, vamos con el tema que está generando líos por acá y por allá, la revisión técnica obligatoria, entre otras de las cuestiones que vamos a conversar con Carmina Vesga, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Santa Rosa. Carmina, buen día, ¿cómo te va? Hola Juan Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia Bien. De Radio Carmen. Bueno, ¿leíste las chicanas que te tiró hoy la oposición política después de tu aparición para explicar la mirada del oficialismo sobre la revisión técnica obligatoria? Te dicen que fueron chicanas baratas y demás. ¿Tenés algo que decir? No, la verdad que no, estoy con audiencia desde temprano y bueno, me hice un ratito para atenderlos a ustedes ahora, así que no he podido leer lo que han dicho. Bueno, más allá de eso, admitirás que hay una situación de confusión, incluso algún planteo de transportistas que han sacado la oblea en el taller que hace la RTO y que van a hacer alguna presentación para que les devuelvan el dinero y etcétera. Si me tuvieras que sintetizar, ¿cuál es la realidad que hay de concreto respecto de el funcionamiento, la habilitación de ese taller y la validez de las obleas? ¿Qué me dirías? Bueno, con respecto a eso te digo que primero lo que hay que hacer es llevarle tranquilidad y aclarar esta situación para los vecinos y vecinas que circulan y que poseen un vehículo usado en la ciudad de Santa Rosa. Y comentarles a los vecinos y a las vecinas que el municipio de Santa Rosa, el año pasado, en el mes de octubre, se adhirió al sistema de verificación técnica obligatoria que existe a través de la Ley Nacional de Tránsito desde el año 95 en adelante. Esta adhesión lo que hace es que la municipalidad se transforme en autoridad jurisdiccional para la habilitación de talleres que presten el servicio de verificación técnica obligatoria y tiene la potestad de habilitar el taller, de generar el proceso de adecuación normativa para implementar el servicio, el requisito de RTO y llevar adelante a través de la Dirección de Tránsito la coordinación y articulación de la puesta en marcha de ese sistema. Debemos también aclararle a los vecinos que la ordenanza de verificación técnica obligatoria aún no está vigente en la ciudad porque la propia ordenanza da un plazo de adecuación de todo el sistema y estamos todavía transitando ese paso, ¿bien? Uh-huh. Que la autoridad de aplicación y que la autoridad jurisdiccional sea la Municipalidad de Santa Rosa obliga a la Municipalidad de Santa Rosa a proveer las obleas que garanticen a la persona que en un futuro control de tránsito o de autoridades que así lo requieran puede exponer esa documentación. Bien. ¿Cómo tiene la municipalidad que entregar y proveer esa oblea a los talleres que prestan la revisión técnica obligatoria? De las formas que ya lo ha determinado el Consejo Federal a través de una disposición, que es la 382/12, que no viene al caso, pero que tiene sus reglamentaciones, sus particularidades, con las cuales el municipio está cumpliendo. Entonces, lo que hay que dejar claro acá es que la municipalidad tiene adhesión al sistema nacional, que el sistema nacional es del año 95, no lo acabamos de inventar ahora, y que esta medida de la verificación técnica obligatoria se implementa dentro de un plan integral de seguridad vial en el cual el municipio del 2020 en adelante viene llevando diferentes acciones para lograr reducir el nivel de siniestralidad en la ciudad y ordenar el tránsito, que no podemos negar que tenemos como problema en la ciudad una descoordinación del tránsito y una tasa de fatalidad en ámbito urbano alta. Bien, Carmina, entonces, hay que poner en contexto esta medida, sí, porque es una medida que evita siniestros. El control técnico de los vehículos tiene ese fundamento. Bien, de acuerdo a lo que decís, y corregime, yo trato de bajarlo más sintéticamente todavía. Sí. Esto quiere decir que el rol de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en este caso es o nulo o muy relativo. No, en la Agencia de Seguridad Vial es un ente descentralizado del Ministerio de Transporte. Claro, pero digo, no tiene se nada. Se crea, sí. Ahí voy. Se crea para en el año 2008 para coordinar, cooperar y colaborar con las jurisdicciones provinciales. Bien. La puesta en marcha del sistema de RTO en todo el territorio nacional. ¿Bien? Bien. Nosotros hemos firmado un convenio justamente de cooperación y colaboración con la agencia que tiene ese rol y se crea a esos fines. Tal es así el rol que por esa razón, como la agencia no habilita talleres, lo que dice es, oiga, jurisdicción local, usted tiene que informarme a mí cuáles son los talleres oficiales que existen en su jurisdicción, porque yo tengo que tener el conocimiento para evitar talleres truchos, obleas truchas, estafa a los Bien. Futuros cumplidores de los requisitos que establece la Ley Nacional de Tránsito. Tal es así que por eso nosotros hemos comunicado y hemos firmado un convenio, un anexo a ese convenio y demás para iniciar todas estas etapas que vengo contándote que ya hace más de 9 meses que el municipio viene trabajando, ¿no? Sí. Y pregunto, ¿el taller efectivamente ya tiene la habilitación municipal o está en trámite? Sí, por supuesto. La habilitación municipal está emitida el 30 de mayo mediante expediente municipal, que si me aguardás un minuto, te lo digo. La habilitación se dictó mediante disposición 841 del 24, el 31 de mayo del 2024. O sea, realmente la oposición lo que está haciendo es un uso político de este tema, lleva confusión a los vecinos y a las vecinas. Pero bueno, también debo decirte que hay mucha gente que ya está cumpliendo desde hace más de un mes en implementar y en poner en marcha todos los requisitos de circulación legales que se necesitan. Y bueno, la verdad es que es bastante miserable con temas de seguridad vial hacer política, porque la verdad es que son todas medidas antipáticas las que hay que tomar en la materia. A nadie le gusta salir a decir que hay que poner controles de radares, cámaras en semáforo en rojo y demás, pero son temas muy necesarios porque son temas que se cobran vida. Y la verdad es que la sociedad lo necesita porque el reclamo en cuanto al tránsito es un tema candente en la ciudad. Carmina, ¿por qué si está habilitado el taller, si las obleas dependen de la municipalidad exclusivamente que se las provea, y como decís vos, ya hay gente que está haciendo el trámite, que tiene su oblea, ¿por qué se generó en este ruido ahora que el taller no está atendiendo turnos, borró un cartel? No es verdad que el taller no esté dando turnos, no es verdad que no esté atendiendo. Y de ayer hecho, no estaban dando, No, de hecho, de ayer el taller estuvo abierto, estuvo trabajando. De hecho, en el pliego de licitación, una de las condiciones es que el taller comience a trabajar previo a la puesta en funcionamiento de la ordenanza. Justamente cuando hablamos de adecuación y de generar toda esta sinergia de ir garantizando estos plazos, tiene que ver con eso. Por eso el taller comienza a trabajar. En cuanto al trámite de registración, están cumpliéndose los plazos estipulados, legales, previstos en la normativa, porque te recuerdo que la ordenanza no está vigente, que eso es lo que tienen que saber todavía los vecinos. Pero lo que también tienen que saber es que el taller es un taller legal que cumple con todos los requisitos legales de la Ley Nacional de Tránsito. Digo, el municipio no puede llevar adelante este cambio de normativa tan importante que, te repito, hace casi un año va a ser que estamos trabajando en este tema, en esta adecuación al sistema nacional, sin un trabajo previo, que además es tan legal la situación, que ya pasó por un consejo anterior, que ya cumplió con la legalidad de la Constitución Nacional de la Provincia de La Pampa, y que además estos concejales se arroban facultades que la Ley de Municipalidades y Comisiones de Fomento no les da. No les da. Ellos podrán patalear, no podrá gustarles las medidas, no estarán de acuerdo. Pero de ahí a mandar una carta de documento a pedir que se cierre un taller que cumple con la Ley Nacional de Tránsito, y la verdad que es arrogarse potestades que no tienen. Carmina, ¿por qué es el único taller? Leía en base a algo que comentaste en algún medio en las últimas horas, que está abierta la posibilidad a que haya más talleres. Esto yo, por lo menos, que trataba de seguir el tema, lo desconocía. Te pregunto si efectivamente es así y reafirmo la pregunta. ¿Por qué hay un solo taller? ¿Eso fue una situación que no pudieron evitar, porque el monopolio también contribuye a ensuciar un poco el tema, o le facilitó a la oposición todo este planteo. Perfecto, vamos a hacer un reconto breve con respecto a eso. En la ciudad hoy hay dos talleres, no es verdad que haya un taller, ¿bien? Hay dos talleres, es decir, el vecino que tenga BTV está igualmente cumpliendo con su requisito. ¿Por qué el otro taller emite BTV? Es decir, para ir aclarando y disculpar la interrupción, hay un taller entonces que emite BTV y otro que emite RTO, ¿es así? BTV es una denominación que adquirieron los talleres que se abrieron entre el 92 y el 95. Claro, los históricos, sí. Exactamente. Esos talleres tienen jurisdicción nacional, es decir, hacen todo lo que tiene relacionado con el control mecánico de transporte de pasajeros, transporte de carga. Sí. Y pueden, mientras no existan talleres de jurisdicción local, hacer verificaciones técnicas para vehículos de uso particular. Bien. Entonces, aquel vecino que haya hecho ya o que tenía, porque muchos vecinos que viajan a Provincia de Buenos Aires, a Trenquelauquen, a Córdoba y demás, veníamos haciendo la verificación técnica porque es un requisito que se exige para circular en todo el territorio nacional. Esos vecinos que tengan la verificación hecha y que aún no haya vencido, la pueden seguir circulando y van a estar en cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito. Bien. Ahora te cuento el trámite de licitación. Nosotros abrimos el proceso de licitación como forma de garantizar que en la ciudad se va a prestar el servicio de RTO, si no, mal podríamos exigirlo. ¿Bien? Sí. Se presentaron empresas, entre ellas algunas empresas pampeanas, adquirieron el pliego y quien formalizó la oferta es la empresa que termina siendo adjudicataria. ¿Bien? ¿Qué empresa es? ITV Sociedad Anónima. Bien. Es el taller hoy que se encuentra en funcionamiento. La autoridad, la jurisdicción Santa Rosa puede determinar que haya 2, 3, 4, 5, 10 talleres, ¿bien? El tema que es el procedimiento es empezar a ponerlos en marcha. Te repito que llevamos 9 meses poniendo en marcha un taller, todavía no hemos concluido el proceso y tenemos a esta gente encima poniendo palos en la rueda, ¿no? Imagínate de empezar un nuevo proceso de apertura de otro taller. Entonces, la jurisdicción local, que es la Municipalidad de Santa Rosa, una vez concluida esta situación, es decir, finalizada esta primera etapa, se sienta a evaluar la situación y puede avanzar hacia otra nueva licitación, otra nueva apertura, que garantice ir poniendo todo el parque automotor en regla. ¿Sabés si hay más gente interesada? ¿Hay más talleres interesados? No, en este contexto medio dificultoso, pero ¿los hay? Bueno, las empresas pampeanas que han comprado el pliego han adquirido, tuvieron un inconveniente porque el taller debe tener uso exclusivo para prestar ese servicio y eran empresas que estaban vinculadas con la venta de repuestos, venta de neumáticos. Es decir, un taller que hace la RTO, un taller no puede vender ni repuestos, no puede prestar servicios relacionados a la mecánica, eso está por la Ley Nacional de Tránsito, es una incompatibilidad. Entonces, El sistema está absolutamente regulado, y te repito, Juan Pablo, desde el año 95. No es un invento de este intendente. Funciona en todo el país, salvo provincia de Tierra del Fuego. Están todas las capitales del país con este sistema y con esta disposición de la Ley Nacional de Tránsito que las erige como autoridad jurisdiccional. Entonces hay un claro desconocimiento del derecho que impera en esta situación y una manipulación política que termina teniendo a los vecinos de la ciudad de rehenes en una situación confusa, donde en vez de llevar tranquilidad a la gente, lo único que hacen es confundirla. Un detalle. Y hay que ser serios. Un detalle a partir de lo... Porque ser opositor no es oponerse a todo de forma caprichosamente. Bien. Yo te recuerdo que es este mismo consejo el que asumió y el 5 de enero pretendió derogarle al municipio el esquema tarifario de recaudación que existe del año 86. O sea, estamos hablando de una gravedad institucional, la verdad que inusitada, porque yo no recuerdo consejos deliberantes que quieran derogar el esquema tarifario con el que el municipio garantiza el ingreso para la prestación de los servicios públicos a los vecinos. O sea, no hubiéramos podido garantizar el servicio público de transporte, no hubiéramos podido garantizar el servicio público de agua. Entonces, hay que ser responsable. El rol que debe tener la oposición es el de sentarse, dar una discusión política seria, no tener charlas de peluquería, como hacen en los medios de comunicación, y decir, bueno, este es mi proyecto superador, y que traigan una idea mejor, y la discutimos, y nos sometemos a la regla de la democracia, la votamos, y nos sometemos después, el que gana, gana, y el que pierde, pierde. Bien. Pero esta payasada de confundir a la gente en un tema tan complejo como el de circular con un automóvil. No estamos hablando de, alguna cosita así nomás, ¿no? Digo, la jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia han determinado que un automóvil es una cosa riesgosa y quien conduce tiene en sus manos un arma. Entonces, estamos hablando de temas muy serios en la ciudad que por la gestión vienen siendo tratados desde el año 2020 en un sinfín de acciones relacionadas con la seguridad vial que hemos estado implementando, como también implementamos la ley de alcohol cero y como también implementamos la velocidad 30 en el casco céntrico, como también sumamos cruces semaforizados, concretamos obras públicas en puntos calientes de accidentes como fue la Ruta 5 y Telles, obras públicas que cambiaron el ingreso a la ciudad. Entonces, el compromiso de la gestión con la seguridad vial es un tema desde el día 1, lo hemos asumido, lo tratamos con la seriedad que amerita la situación y no vamos a permitir que se diga cualquier barbaridad. Bien, Carmina. Un par de detalles vinculados con este tema. Primero, ¿quién fija el precio de lo que hay que pagar? Porque en algún momento trascendió que el propio taller fijaba ese precio. ¿Es así? No, la autoridad de aplicación, te repito, es el municipio a través de la Dirección de Tránsito. La Dirección de Tránsito es la que evalúa la prestación del valor de ese servicio en razón de las jurisdicciones que están alrededor. Nosotros no podemos estar excedidos del precio que presta el resto de las jurisdicciones. Bien. Tenemos Trenquelau, que hay taller en Pico, bueno, hay taller pero acá. Sí, taller. Pero sí es algo entonces que fija el Estado, no el particular que ganó la licitación. En realidad el particular debe darle intervención al Estado a través en este caso el Estado municipal, a través de la dirección. Hace una propuesta en base a los costos, más o menos hace estima, y el Estado dice sí o no, un poco más. Exactamente. Bien. Y el valor de la oblea es el valor que actualmente son 1.200 pesos, como el municipio está obligado a darle la oblea al taller, a suministrarlo, ese valor queda para las arcas municipales. Bien. Otra cuestión que por ahí en la redacción de la ley queda una zona gris. ¿La RTO le sirve hoy a quien ejerce un servicio de transporte más allá de los vehículos individuales? ¿O hay que diferenciar si el transporte es intrajurisdiccional, es decir, si se presta dentro de la jurisdicción Santa Rosa, tiene que hacer RTO. Si el transporte es interjurisdiccional, es decir, si sale a Toay, si sale a Winifreda, si sale a cualquier otro pueblo de la provincia o cualquier otra provincia, tiene que hacer BTV en aquellos talleres que tienen jurisdicción nacional. Es decir, para que quede claro, Carmina, a ese transporte interjurisdiccional la RTO no le alcanza. No. Son diferentes los controles mecánicos. La ley exige controles mecánicos distintos al transporte de pasajeros, al transporte de carga, que al vehículo de uso particular. Bien, perfecto. Una pregunta más política, si querés. Y creo que es suficiente lo que has dicho de la oposición y hasta me permito coincidir en la mirada. Ahora, ¿el gobierno municipal hace alguna autocrítica respecto de cómo presentó el tema, la oportunidad de hacerlo, el modo en que lo comunicó para que se le generara un conflicto? Evidentemente, esto está generando un conflicto al propio gobierno. ¿Qué evaluación hacen? Mira, no creo que... siempre cualquier decisión que se toma está en análisis permanente, y todas las decisiones públicas están bajo autocrítica de manera constante. Acá hay una decisión política de la oposición de tomar un tema como bandera y de sacar rédito político. El tema, te repito, viene trabajándose desde el año pasado. No es un tema apresurado. Repito que aún no está la ordenanza vigente en marcha. El municipio tiene acciones previstas desde el año pasado que aún no se han puesto en marcha y que ayer podía comentarlo, decir, cada vez que nosotros hemos tomado medidas tan importantes como, por ejemplo, el tema de alcohol cero, nos hemos tomado el tiempo de realizar las campañas de difusión necesarias de forma tal que hoy en la ciudad no hay una persona que no sepa, te habrá pasado, habrás ido a algún asado, algún cumpleaños, donde decís, no, no tomo porque vine en auto, no puedo tomar porque salí con el auto mío. La verdad que siempre hemos trabajado de esa forma. Nosotros garantizamos la difusión para todos los vecinos y las vecinas de la ciudad. El problema es que esta gente se está adelantando a decir que el sistema no va a andar, que esto no funciona y demás, cuando todavía no está vencido el plazo de exigibilidad del requisito y hay acciones que el municipio viene ejecutando y cumplimentando con los pasos legales y administrativos. Acá hay una decisión de la oposición de hacer de esto un tema político sin razón jurídica ni legal alguna. Te repito, van a quedar pedaleando. No, pero por eso te insisto, Carmina, con el costado político, más allá de lo jurídico, políticamente es verdad del movimiento opositor, está clarísimo. Lo que también da la sensación es que ha encontrado un nicho de legitimidad de ese reclamo de la oposición. Quizá no la tenga la razón, pero a nivel de la ciudadanía hay sectores que han firmado sus peticiones, está la cuestión de que las calles son un desastre muy instalada, la cuestión económica... Con respecto a eso, sí. Te digo que, a ver, la oposición ha venido mutando los argumentos, o sea... Si vos te fijás, esto empezó con que no se podía implementar porque las calles eran un desastre. Bueno, la verdad es que un desastre era la ciudad cuando nos la entregó el Tolaguirre con 0 cuadras de asfalto ejecutadas. Nosotros desde que gobernamos hemos realizado 1.068 cuadras nuevas de asfalto y además de eso creamos un ente que es la nueva planta de asfalto municipal para mantener el pavimento nuevo y viejo, porque hay una realidad. Que pozos va a haber siempre porque el pavimento requiere de un mantenimiento constante y permanente. Entonces, la verdad que decir que la ciudad está detonada cuando tenemos hoy actualmente 100 intervenciones abiertas en calle, era un argumento bastante endeble y que ya no podían seguir dándole crédito político porque era como tapar el sol con las manos, ¿no? Recorrer la ciudad basta para darse cuenta de esto. Entonces mutaron a la situación económica. Sí. La verdad que nosotros no desconocemos que el país está transitando una situación económica totalmente acuciante, pero es consecuencia del plan económico de Javier Milei, del cual ellos son cómplices y trabajaron para que ese plan económico termine siendo una opción electoral en la Argentina. La sufrimos todos los días, la situación económica, porque entendemos y porque la demanda social en Santa Rosa se triplicó desde que gobierna Javier Milei. Entonces, pero la verdad que son argumentos que no tienen punto de comparación con la materia cuando hablamos de seguridad vial, porque si lo diéramos por válido el argumento, ¿qué hacemos también con el requisito del seguro? Porque también es un requisito que surge de la Ley Nacional de Tránsito, circular por el territorio nacional con un seguro al día, ¿no? También es un tema económico el seguro, pero ¿qué hacemos? ¿Derogamos también el requisito de pedir el seguro? Porque el seguro es un costo mensual y que es obligación tenerlo para circular. Entonces, no se puede comparar ni especular en materia de términos económicos cuando hablamos de seguridad vial, porque estamos hablando de vidas humanas que no tienen comparación con el costo económico. Pero además de ello, tan endeble es el argumento de la oposición que les interesa la situación económica en el municipio de Santa Rosa. Pero cuando tenían que sentarse a dar quórum para apoyar el proyecto de aporte solidario, que lo que hace es acompañar a las familias que más necesitan del Estado para subsistir con un derecho humano a la alimentación y una canasta básica, garantizar en esos hogares más vulnerables, defendieron los intereses del sector financiero, de los bancos. Entonces, tienen una doble vara moral, la verdad que bastante, bastante rara. Y después continuaron ayer diciendo que el municipio estaba mal adherido a la Ley Nacional de Tránsito. Entonces, hoy yo ya no sé qué van a decir. No entiendo por dónde van. La verdad que todos los días cambian el argumento, no se pondrán de acuerdo en esa oposición. Es una ensalada rusa, que no sabemos a qué ideología responde, ¿no? Esto radical, libertario, son de Macri, de Burlich, de Tierno. La verdad que no se entiende, y debe ser esta la razón por la cual todos los días cambian los argumentos. Entonces, lo primero que tiene que hacer la oposición es ponerse de acuerdo, fijar una línea ideológica, y después nos sentamos a debatir si tienen una idea superadora, pero que traigan una idea superadora. Oponerse por oponerse no es el camino. Bien, Carmina. Te cambio un tema brevemente para no quitarte más tiempo. Aparte, bueno, ya está claro que, te lo reafirmo la pregunta, ¿el conflicto con el sindicato de camioneros está solucionado, cerrado? Sí, es un conflicto concluido. Ha finalizado la conciliación obligatoria la semana pasada. Bueno, la verdad que el ente está funcionando con total y absoluta normalidad, con el nuevo gerente que está implementando cambios para mejorar el servicio, ¿no? Todos los días, y con los desafíos que implica gestionar el servicio de residuos sólidos urbanos en una ciudad que viene creciendo y que en la materia ambiental también es un tema en el que el municipio viene dando pasos incipientes, pero no menos importantes. ¿En qué quedó la denuncia que hiciste por amenazas a un delegado del gremio? La denuncia está corriendo su curso legal, son 60 días de imposibilidad de acercarse de esta persona al ente por parte del directorio, es decir, uno de los lugares donde yo frecuento con normalidad, y el objetivo de eso es pedir una retractación pública de esta persona que se ha confundido, se ha exacerbado y ha cometido hechos que no fueron ni deseados por mí ni por las personas que estaban acompañando en la audiencia, así que con unas disculpas públicas como dirigente del sindicato de camioneros estaríamos finalizando también esa etapa. Bien. Carmina, ¿por qué razón frente a estos temas ha sido la que ha puesto la cara públicamente, la vocera de la cuestión? Lo digo a partir de que, bueno, la propia oposición por ahí reclama la presencia del intendente directamente, y es notable no solo para la oposición, sino para cualquiera preocupado por la cosa pública, que estás siendo la cara de estos conflictos. Bueno, primero te cuento que la dirección de tránsito depende de mí. No, no, sí, claro, todos estos temas dependen de vos. Exacto, son temas que eso está claro. Gestionado, que ha comenzado a gestionar el doctor Heriberto Mediza en la gestión anterior, que él integraba, y son temas que me ha pasado en el momento del traspaso. Entonces, la verdad que son temas en los que conozco mucho la materia porque me toca gestionarlos a diario. Y después, porque es el rol de un secretario o una secretaria de gobierno, ¿no? Llevar la relación con los sindicatos, dar cuenta de eso, y además de eso, integro el directorio de todos los entes, no solo del EMSU, sino del Ente Municipal de Transporte Urbano y de la planta de asfalto. Entonces, es el lugar en el que estoy trabajando. Bien. Mal podría no atender o no dar respuestas respecto a esto, porque es mi trabajo y lo ejecuto a diario. La presencia del intendente el otro día en un encuentro con el ex gobernador Berna fue en términos de gestión también, además de lo político, que por supuesto son cosas que van de la mano. ¿Se conversó esto, en el gobierno municipal? La gestión siempre es presente, más con un ex gobernador, un ex intendente, se juntan intendentes y un exgobernador como Carlos Berna, supongo que siempre los temas de gestión afloran. Después, las conversaciones políticas son parte del trabajo a diario de quien hace política, ¿no? Hay que dialogar, hay que construir, hay que escuchar a todos. No fui parte de la reunión, así que no puedo sumarte mucho más en eso. Carmina Vesga, muchas gracias por el contacto y por la enjundia argumentativa. Y si querés agregar algo más, por supuesto que no, te escuchamos. Solamente agradecerles el espacio para llevarle tranquilidad a los vecinos, que es a quienes me interesa hablarles desde la gestión municipal, nada más. Gracias de vuelta. Hasta luego. Carmina Vesga, la secretaria de gobierno de la municipalidad, y mucho más que eso, mucho más que ese cargo, claramente es un poco la jefa política que ha elegido el gobierno de Luciano Di Napoli.